En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelch. Hoy es martes 28 de enero de 2025. Buenas tardes. Anoche el Mirandés perdió en Cádiz, con lo que el Elche se mantiene por segunda vez en ascenso directo. Los franjiverdes afrontarán precisamente el duelo contra los de Anduba en esa segunda posición, defendiendo de nuevo ascenso directo tras una racha espectacular del conjunto franjiverde, que se hace fuerte en el Martínez Valero y, como digo, mantiene esa plaza de ascenso directo. Los ilicitanos desde ayer ya preparan el partido frente a Anduba, donde se van a medir las dos mejores rachas locales. Los dos estadios más fuertes son el Martínez Valero y Anduba, por este orden. El Elche es el equipo con más puntos a nivel local, el que más puntos ha sacado en su estadio, 29 por los 27 que ha sacado el Mirandés, que solo ha perdido un partido, fue frente al Granada el 5 de octubre. El conjunto ilicitano lidera varios rankings, entre ellos ser el mejor en casa, el equipo menos goleado, la escuadra con mayor coeficiente, mayor diferencia de goles a favor y en contra, más 16, y mantiene la mejor racha de los últimos 10 y 5 partidos. La que más puntos ha sacado en los últimos 5 partidos, 13, ha ganado 4 y ha empatado 1. Que siga la racha. Aunque más que una racha, es una regularidad. Para el partido frente al Mirandés, el cuadro burgalés, el técnico del Elche recupera a Rasani. Y vamos a ver si Carlos Clerc y Óscar Plano empiezan ya a meter cabeza en convocatoria. El técnico ya anunciaba que para esta semana podrían hacerlo. Podrían ser los mejores refuerzos del mercado invernal. Por unos motivos u otros, Óscar Plano, Carlos Clerc, Rasani han tenido muy poquita participación y pueden convertirse en los mejores fichajes de este mercado, que cierra el próximo lunes 3 de febrero a las 12 de la noche. Es el mercado donde menos urgencias, menos prisas tiene el Elche Club de Fútbol, donde se está deseando que se cierre no para fichar, sino para que no se le lleven a ninguno. Es el deseo de Sarabia, el deseo de los aficionados y hasta el de los propios futbolistas, que esperan que no se toque a ninguna de las vacas sagradas de aquí al próximo 3 de febrero. Recuerdo que precisamente en la noche del lunes tendremos ese a todo gol cierre de mercado especial en directo en Teleelch y en Radio Marca para contarte pues lo que suceda en esa noche y la jornada. El partido en Anduba y la jornada número 25, que es la que se va a disputar el próximo fin de semana. Precisamente hablando del mercado invernal, el que fuera director deportivo en los últimos años del Elche, Sergio Mantecón, dio la primera entrevista tras su salida en verano a esta casa, a Teleelch y Radio Marca. Le preguntamos porque a estas alturas el año pasado Sergio Mantecón tenía una de trabajo espectacular.

Aquí seguimos en directo en una nueva edición del Elche en Punta en Radio Marca y Tele Elche. El Elche Club de Fútbol pasará la semana en ascenso directo gracias, primero, a su victoria frente al Eibar, segundo, a los pinchazos de Almería, que perdió en Albacete, y a la derrota anoche del Mirandés en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Perdió por 3-1. Tuvieron con 1-0 un penalti que marraron, y eso evidentemente cambió el partido ya con el segundo gol del Cádiz. Al final 3-1, el Mirandés se queda sexto con 41 puntos y el Elche segundo con 43, pero las diferencias son escasísimas entre los 6 u 8 primeros. El Racing de Santander lidera con 45, el Elche segundo 43, abre el playoff el Almería también con 43, pero por diferencia de goles el equipo ilicitano está por delante. El Levante tiene 42, es cuarto, quinto el Oviedo 42 y cierra el playoff el Mirandés 41. Es decir, que los cuatro de playoff están en menos de un partido, en dos puntos. Que el del segundo al quinto, del Elche al Mirandés, hay solo dos puntos. Están solo en dos puntos. Del primero al sexto hay cuatro puntos. Del primero al séptimo hay cinco puntos, porque el Huesca séptimo tiene 40 y está a 1 del playoff y a 3 de ascenso directo. Luego ya tenemos al Granada, que ganó al Sporting esta semana, es octavo con 37, y ahí sí ya el noveno ya hay un escalón. Zaragoza y Sporting, Zaragoza 33, Sporting y Eibar 32. Es decir, que parece que los 8 primeros empiezan a distanciarse, empieza a haber ya un corte. Y está claro que de los de arriba ceden muy pocos, porque le están quitando puntos a los de abajo. Recordamos que este es un mes tremendamente exigente para el Elche, que se enfrenta a dos aspirantes al ascenso, a saber, Mirandés, sexto clasificado, Elche, este próximo sábado, y luego la siguiente salida, Almería-Elche. Y en casa el Elche recibe a los dos colistas, Elche-Tenerife y Elche-Cartagena. Por tanto, van a ser cuatro partidos de, digamos, rivales muy distintos, porque unos, las salidas son contra rivales que están arriba y los partidos aquí en casa contra los de abajo. Ojo, porque es curioso que al Elche esta temporada, a diferencia del año pasado, se le están dando mucho mejor los de arriba, y esto es mejor, es bueno, que los de abajo. Aún así, la asignatura pendiente, lógicamente, del Elche está en los colistas. No ganó ni en Elda, perdió en Ferrol, no ganó en Tenerife y no ganó en Cartagena. Contra los cuatro últimos no ha ganado y perdió en Ferrol. Otra cosa, me imagino, quiero entender, y seguro que va a ser así, que no es lo mismo jugar fuera que en casa. En casa ya estamos viendo que el Elche sigue intratable, sigue muy fuerte en el Martínez Valero, y gracias a ello está en ascenso directo. Pero fijaros, con la fenomenal racha que lleva, de los últimos 10 partidos sin perder, 6 victorias y 4 empates, 22 puntos de 30, es cierto, es segundo, ascenso directo, 43. Pero si solo uno de esos 6 partidos que ha ganado lo hubiera perdido, estaría fuera del playoff. Estaría séptimo u octavo. Por eso digo que, fíjate, la Almería, 14 partidos sumando. De los 14, 10 han sido victorias, lo otro eran empates, y pierde un partido y sale fuera del ascenso directo. Lo que quiere decir que la igualdad es extraordinaria, porque los de arriba no ceden. Bueno, pues el Elche, que sigue prolongando esa dinámica con esas 10 jornadas sin perder. El conjunto franjiverde, recordamos, que ha encadenado 5 victorias consecutivas en casa, tras superar al Oviedo 4-0, Cádiz con remontada 2-1, Racing de Santander 3-0, Zaragoza 1-0 en el 93 y Eibar 2-0. Una racha extraordinaria que convierte al Elche en el mejor local de la categoría, al haber sumado 29 puntos merced a 9 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas en el Martínez Valero. El partido inaugural contra el Huesca y luego la última derrota del Elche el 8 de noviembre contra el Almería. Son los dos únicos partidos que el Elche ha perdido en su estadio. Tan solo el Mirandés, su próximo rival, es capaz de aguantarle el ritmo, con 27 puntos cosechados en Anduva. Son los dos mejores locales. El Elche también es el equipo menos goleado de segunda, con 16 tantos en contra en 24 jornadas. Para encontrar al siguiente que menos en goles encaja, habría que irse a los 20 que ha encajado el Huesca. Y el Elche no es el menos goleado defendiendo. Esto es lo bonito de este Elche, que es el menos goleado atacando. Que probablemente esto es una de las temporadas que más nos estamos divirtiendo de los últimos años. Es cierto que el año pasado también veíamos partidos muy divertidos, pero eran más locos, ¿no? Eran de ida y vuelta, el Elche le pillaba las espaldas, bueno, pues lo que le pasó un poco el día del Levante, ¿no? Aunque aquel nos mató y el equipo se hundió inexplicablemente. Pero este año estamos viendo partidos realmente redondos, por no hablar del de Copa del Rey contra Las Palmas, donde el Elche, yo creo que rozó el sobresaliente, ¿no? La matrícula de honor. Le dio por delante y por detrás y por el lado 4-0 con buen fútbol, goles y muchas ocasiones a un equipo de primera, que venía en una gran racha. Yo de los, lo comentaba esta mañana con un amigo, de los 30, o me lo decía él, dice, ¿cuántos años llevas siguiendo el Elche? Pues llevo 35, desde el año 89, que se dice pronto, tres décadas y media. Yo, haciendo memoria, recuerdo muy, muy pocas temporadas, ahora mismo ni las recuerdo, de divertirme tanto retransmitiendo los partidos, porque es un no parar. Hay partidos mejores y peores. Hasta los peores son divertidos, porque acaba ganando en el descuento. Es, sin duda, una temporada extraordinaria. Incluso el año de los récords con Fran Escribá, que fue insuperable, la verdad es que era menos divertido, porque eran partidos más de 1-0, 0-1, el Elche a la contra te mataba, era muy rápido. Pero como me decía esa persona, dice, no, es que este año tiene el mejor equipo que el año de los récords. Bueno, eso no me lo decía una persona, me lo decía un tal Sergio Mantecón, que de esto entiende un rato, porque fue parte del Elche de los récords. Mantecón, el que fuera director deportivo del Elche Club de Fútbol en los últimos años, hasta que en verano se marchó, y ahora nos lo explica, formó parte durante 4 temporadas de aquel Elche con Bordalás, que jugó el playoff, la final contra el Granada, con aquella enorme decepción, y casi podríamos decir que robo deportivo. Estuvo en el año de los récords, jugó en primera división, y él me lo decía, dice, no, es que este Elche tiene más equipo, es mucho más divertido. Pasa que aquel, bueno, pues se juntaron una serie de futbolistas y salió todo rodado desde la primera hasta la última jornada. Pero como divertido, como disfrutón es este. Y es verdad. Porque en todos los partidos el Elche sale igual. A tener el balón más que el contrario, a ganarte por contundencia, por marcar un gol más. Pero es que además no le hacen ocasiones, pero no porque se meta atrás, sino porque tiene el balón. Y esa es la mejor manera de defender. Sergio Mantecón, que hasta el verano fue el director deportivo del Elche Club de Fútbol, nos comentaba ayer en A Todo Gol que está disfrutando y mucho. Sí, lógicamente pues estoy disfrutando como todo el abonado y todo el socio del Elche, todo aficionado, pues estoy disfrutando muchísimo por el nivel que está alcanzando el equipo, ¿no? Como tú dices, muy contento sobre todo de jugadores que no habían tenido esa opción que trajimos de poder mostrar su rendimiento, como Alex, como Salinas, como Aleix, que en la segunda parte del año pasado pues no tuvo muchas oportunidades. Bueno, pues lógicamente yo sabía de la capacidad del equipo, del nivel de muchos jugadores, y bueno, pues ahora se están mostrando, ¿no?, todos ellos, y bueno, personalmente me alegro muchísimo por ellos y también por el club, ¿no?, porque el comienzo no fue fácil todo este verano. Y creo que se ha conseguido hacer una cosa muy difícil en este caso de Eder, que fue revertir un poquito la situación deportiva también con la salida de Chema al principio de verano, el revertir esa situación para encontrarse el equipo como está hoy en día, ¿no?, en la tabla. Sergio Mantecón, que reconocía que tenía dudas con el fichaje de Sarabia. Bueno, pues yo soy muy sincero, yo tuve dudas al principio con su fichaje por un poquito por eso, ¿no?, porque a ver si se podía acoplar o ver un modelo de juego, vamos a decir, muy, muy personal, y al final tenía esa duda de ese comienzo, de si sabía adaptarse a las condiciones, no de Andorra, que más o menos no tiene esa presión ni tienes esa historia de club detrás, sino una presión del Elche, donde un equipo que también no existía esa urgencia del primer año, pero te iban a demandar resultados. Y creo que, bueno, creo que lo que te he dicho antes, creo que el Elche ha mejorado con Eder y que Eder, gracias al Elche, ha dado un salto a nivel personal como entrenador. Y bueno, ahora mismo creo que es indudable que lo que ha hecho es muy complicado, que es darle la vuelta a la tortilla, que no es fácil, ¿no? Y lo que te digo, también mantener viva a 18 o 20 jugadores no es nada fácil, tener enganchados a toda una plantilla. O sea que bueno, creo que es sobresaliente. Sobresaliente, hablaba de Sarabia, del que tenía dudas, pero le ha convencido, como creo que ha convencido a muchos de los que también tenían dudas. Y es que el año pasado, cuando vino Chema Aragón, Eder Sarabia ya estaba firmado. Ya lo decíamos, fue el primer choque entre Chema Aragón y Bragarni, porque Chema Aragón pensaba que iba a poder convencerle para fichar a Rubén Alves primero o a Antonio Hidalgo después. Y ni lo uno ni lo otro. Se impuso el criterio del propietario, como suele pasar pues en todos los clubes donde hay propietarios, y Chema Aragón pues al final acabó claudicando, vio que no lo convencía para nada en muchas cosas y se marchó. Y bueno, Mantecón todo esto pues lo iba viendo ya desde la distancia, porque él explica cómo fue su marcha, porque algunos piensan que fue el propietario el que no le renovó, el que perdió su confianza, y Mantecón explica que fue al contrario, que él ya veía que no podía llegar a más, porque por muchos informes que le presentara, por muchos jugadores que le presentara, al final, pues en la mayoría de casos se hacía lo que quería el propietario, y veía que en ese momento y en esa parcela de dirección deportiva iba a ser muy difícil el crecer. ¿Cómo fue su marcha? Sí, bueno, la verdad es que hasta ahora pues tampoco creo que el momento que atravesaba el club era el idóneo, y bueno, como siempre, tengo lógicamente mucha estima al club y no creo que aportara mucho el querer aparecer en los medios, ¿no? Después de la salida, no por nada, sino porque bueno, al final creo que los protagonistas ahora son otros. Y bueno, a partir de ahí, la salida del club un poco fue en su día hablando con Cristian ya, que el último tercio del campeonato vimos que no, a nivel deportivo no llegábamos al objetivo que nos habíamos marcado de jugar como mínimo un playoff. Entonces, bueno, hablé con él, le dije que bueno, pues ya me costaba verme con fuerzas para poder convencerle de muchas cosas y bueno, que siempre he sido honesto y más en el club que me ha dado tanto y que bueno, que aparte creo que el club se merecía otra persona que estuviera al 100% con las energías suficientes como para afrontar otro año muy exigente y que bueno, y que creo que fue un poco de mutuo acuerdo el que se me comprendió que había sido un año bastante exigente y agotador la temporada pasada y veníamos ya del año de primera del descenso, el año del centenario. Entonces bueno, creo que era el momento adecuado salir. A nivel personal yo también, después de 7 años seguidos, necesitaba un respiro a nivel mental. Y que el club también necesitaba a lo mejor pues el gente fresca con más energía que pudiera aportar el día a día que tanto consume a un director deportivo, ¿no? Y un director deportivo que reconocía pues que no se valoraba su trabajo, porque por más informes que pasaba y por más consejos que daba, al final se hacía siempre lo que dictaba, en este caso, el propietario. Bueno, al final es un poco el trabajo de la dirección deportiva. Hoy en día, que bueno, muchas veces se ha hablado, ¿no?, de hombre, la forma de trabajar de Cristian. En este caso, muchos clubs trabajan como trabajamos nosotros. Al final, lógicamente, tienes que plantearles perfiles y luego hay una propiedad que es la que determina, porque bueno, junta a nivel deportivo y a nivel económico los parámetros. Cristian es una persona que es conocedor del fútbol, tiene argumentos para saber diseccionar un fichaje y un jugador. Entonces, bueno, lógicamente muchas veces pues uno puede tener otra opinión contraria o gustarte otros perfiles más, pero al final, bueno, esto siempre lo he dicho, ¿no?, era un poco un convenio entre todos y llegar a la decisión conjunta. Y bueno, pues lógicamente nuestro trabajo era, en este caso el mío, pues el poner perfiles y a partir de decidir, ¿no? Sergio Mantecón, eso sí, pide calma, pero reconoce que no cree que pase lo del año pasado. Es que lo del año pasado, es que todos, no, nadie lo entiende. Como no se entiende que el mejor jugador de la primera vuelta, un tal Alex Febas, en la segunda vuelta desapareciese, eran pues las cosas de Becasese, o que Rodrigo Mendoza, que también estaba haciendo una muy buena temporada por el partido del Levante, pues también desaparece. En este caso, él entiende que no va a suceder. El propio Sarabia decía que no va a haber, si hay vacas flacas, no habrá un descalabro, pero Mantecón lo explicaba así. A ver, queda muchísimo, tú lo has dicho, ¿no? El tablo de memoria, creo que era la jornada 32, íbamos segundos la temporada pasada y haciendo un juego, como tú dices, la primera parte en Levante, ha sido de las mejores que he visto en Elche, desde incluso cuando era jugador, ¿no? A nivel de juego. Sí que creo que hay signos este año que primero se tiene esa experiencia, que ya es importante. Es el segundo año en la categoría, con lo que creo que tampoco, aunque aquí la afición siempre ha sido muy permeable y ha ayudado, pero no se tiene esa exigencia de es el primer año que bajo, tengo que subir, que había esa urgencia. Sí. Y que luego, bueno, creo que a nivel más táctico hay dos diferencias importantes. Creo que a nivel de defensivo se tiene una mayor solidez, porque ya no es que no reciba, sino que apenas te generan situaciones, y eso es la clave para poder estar ahí arriba. Y creo otro factor importante, que es que Eder tiene a prácticamente toda la plantilla activa, ¿no? El año pasado es verdad que conservas al final el núcleo protagonista, eran 12, 13 jugadores, y eso a lo largo de 42 jornadas pues se nota, ¿no? Yo, hoy en día, sabiendo que jugadores más diferenciales que otros, sobre todo a lo mejor Nico o Aleix, pero veo que pueden ser sustituidos perfectamente, como han sido durante jornadas, o Eder rota en el equipo, incluso en la portería con Sanro, que al final están dando igual o mejor nivel que el que juega, ¿no? Y eso demuestra que bueno, pues que se tiene mucho más mimbre, yo creo, para no descolgarse o no pasar lo que nos pasó la temporada pasada, ¿no? También es verdad que, bueno, que creo que al final momentos malos van a venir, que es donde todo el mundo tiene que tener la tranquilidad de que es un modelo de juego en el que la confianza hace mucho y que no pasa nada porque van a venir derrotas y en ese paso durante la derrota es donde hay que tener tranquilidad porque el equipo se ha ganado el que se tenga un voto de confianza enorme en él, ¿no? Son los argumentos de una persona que ha estado muchos años en esa Secretaría Técnica y Dirección Deportiva, Sergio Mantecón, y esos argumentos de por qué él cree que no va a suceder el hundimiento del año pasado, la verdad es que son muy sensatos. Primero porque ya se tiene la experiencia, segundo porque el entrenador actual no es el mismo, tercero porque defensivamente este equipo es muchísimo más sólido, solo hay que ver ese guarismo del equipo menos goleado y no lo hace defendiendo. Y tercero, y no es un dato baladí, porque Sarabia tiene enchufados prácticamente a todos. Todos en más o menos medida están jugando. Y eso es importantísimo, sobre todo cuando llega una época de vacas flacas. Hacemos una pausita, José Antonio González. Además de repasarnos el fin de semana para los nuestros, nos va a hacer la comparativa de los martes. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables. Por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil del Dapetrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Orauto Elche lo tenemos todo para tu coche. Ahora con neumáticos Michelin llévate hasta 100 euros de reembolso. Ven a Orauto y pon tu coche a punto con nuestros expertos. Cambio de aceite y filtro desde solo 74 euros con todo incluido. Orauto Elche, junto a Decathlon. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Vagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Pues aquí continuamos en directo, vamos a hablar del... En este caso vamos a comparar los Elches y cómo está de caro de barato el ascenso directo o el playoff a estas alturas. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos con la comparativa de los martes. El Elche actual está sumando 6 puntos más que el anterior. El Elche de Sarabia tiene 43 puntos en 24 jornadas por los 37 que tenía el de Sebastián Becasese a estas alturas. La diferencia de 6 puntos se mantiene respecto a la semana pasada, porque ambos equipos ganaron sus partidos de la jornada 24. El Elche de Sarabia ante el Eibar y el de Becasese contra el Andorra. El Elche actual es segundo a 2 puntos del líder y con 3 de ventaja sobre el séptimo, que es el Huesca. El Elche de Becasese era noveno con 37, a 1 de la zona de playoff, a 4 del ascenso directo y a 8 puntos del líder, que era el Leganés. En cuanto al ascenso directo, está más caro que el año pasado. Segundo es el Elche con 43 puntos por los 41 que tenía el Eibar. Si se sigue esta tendencia, el ascenso directo estaría 2 puntos más caro, es decir, en unos 74, porque el Valladolid subió con 72. Además, respecto al playoff, sexto es el Mirandés con 41 por los 38 que tenía el Español, es decir, que la promoción estaría 3 puntos más cara, en unos 67, porque el Real Oviedo se clasificó con 64. Bueno, pues estamos viendo que a estas alturas el Leganés era líder y acabó ascendiendo, que el Eibar era segundo y no acabó ascendiendo, que el Español era sexto y acabó ascendiendo, o sea que está todo en un auténtico pañuelo. José Antonio, cuéntanos cómo ha ido el fin de semana. Hemos tenido un poco de todo. En balonmano, el Atigou Elche no pudo sumar en la tercera jornada de la fase de grupos de la European League. Las de Joaquín Rocamora perdieron por 16-29 ante un histórico como es el Larvik de Noruega. Las visitantes demostraron sobre la pista del pabellón Esperanza Lasso su superioridad. De esta forma, este Atigou Elche tan joven sigue con su particular máster en la segunda categoría continental. De momento son 3 derrotas en 3 partidos. La veterana portera Marisol Carratú expresa a la perfección lo que significa para un club como el Atigou Elche disputar esta competición. La verdad que para mí es un honor. Creo que el clima que se vivió hoy volvió a ser como lo que vivimos la temporada pasada. Es un privilegio poder sentir eso dentro de la cancha y a nivel juego contra este equipo, la verdad que nos damos cuenta de la realidad del juego nórdico, que ellas tienen una calidad individual muy buena. Nosotros tenemos mucha más garra, mucha intensidad, que también pelea mucho, pero a nivel calidad y se nota a nivel definición, más que nada en mi puesto, se notaba bastante. Sí que es verdad que intentamos dar pelea con nuestros recursos, porque al fin y al cabo ellas tampoco están acostumbradas a que las molestemos, a que estemos encima, y se notó que su ataque no fue tan fluido como se vio capaz en otros partidos. Sí, nos pasó factura el tema del capaz del contragol y no estar efectivas de cara a puerta. Pero yo siento que el equipo es consciente de que esto es un privilegio que estamos teniendo cada una de nosotras y lo único que tenemos es que disfrutar y utilizarlo para mejorar individualmente y en algún momento, en mi caso, poder contarle a mis hijos que he jugado esta fase de Copa. Por su parte, también nos ofrece su visión del partido el técnico Joaquín Rocamora. No solo esto, creo que la atmósfera hoy ha sido realmente muy bonita, siendo la mejor entrada de la temporada y con jugadoras haciendo realmente un buen partido, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento, creo que el equipo se ha consolidado, que en líneas generales el partido ha sido positivo, hemos podido rotar muchísimo, hemos jugado una primera parte con las jugadoras que ahora mismo creemos que son de más nivel que más están aportando, y una segunda parte en la que le hemos dado la oportunidad y experiencia a otras también de poder vivir esto. Y lo más importante es que cuantas más jugadoras seamos capaces de subir al barco, mejor, ¿no? En líneas generales, yo creo que ha sido un partido correcto. No creo que hayamos hecho un buen partido, pero tampoco creo que haya sido malo. La forma de jugar del Albis creo que nos venía realmente mal. Y bueno, me quedo con esa lectura positiva de que el equipo creo que sigue dando pasos hacia adelante, que hay jugadoras que desde lo individual ha crecido mucho y que creo que el equipo está concienciado en querer sumar, en querer mejorar y en que todas sean capaces de ser importantes para el grupo. Por cierto, un Joaquín Rocamora que está recientemente renovado por 3 temporadas más, es decir, seguirá al frente del Atigo Elche hasta el 2028. Además, en la Primera Nacional Masculina, duro desenlace para el Atigo Elche de Sergio Belda, que perdió por 25-26 ante el Levante Marni. Los ilicitanos están mejorando, pero las victorias se siguen resistiendo. Así lo cuenta el míster. La victoria se nos sigue resistiendo, a pesar de estar ahí ya los últimos partidos. A pesar de estar haciendo un buen juego, yo creo que se está jugando bien, pero seguimos achacando mucho error de inexperiencia y mucha precipitación. En fútbol, en la segunda ref, el ilicitano se llevó el derbi de filiales al ganar por 2-0 al Valencia Mestalla en el Diego Quiles. Los goles fueron obra de Yomar Vidal y Adam Boyar, y Omar en la segunda parte acabó expulsado por doble amarilla. El filial franjiverde se coloca a un punto de la zona de playoff. A través de los canales oficiales del Elche hablaron primero el técnico Ángel Donato y después el futbolista Mario Gilabert. Que las sensaciones son muy buenas, la primera parte ha sido espectacular, la segunda parte cuando nos han sometido creo que el equipo ha sacado garra de todos los lados, teníamos un plan, el plan de partido ha salido a la perfección y bueno, muy contento por esa energía que tienen los chicos, por esa valentía, por ir a por el partido. Bueno, el único pero es que sí que creo que en algún momento nos ha faltado alguna posesión de balón, pero bueno, al final con el resultado, con ese 2-0 creo que bueno, que tocaba defender y bueno, que al final pues es muy contento por este tipo de cosas. Al final soy entrenador y bueno, encantado, contento con el trabajo de los chicos y con el partido que hemos hecho. Un partido muy exigente, un trabajo impecable de todo el equipo que al final se ha reflejado en la victoria. Y nada, muy contento ya para acercarnos a los puestos de arriba, muy contento también. Sí, el míster nos dijo que si manteníamos la portería cero, alguna arriba íbamos a tener durante el partido y así ha sido. Hemos tenido 2-3, hemos sido efectivos arriba y 2-0 y victoria. En la tercera federación, el técnico José Manuel Mas debutó en el banquillo del Athletic Club Torrellano con empate a 1 en el campo del Castellón B, que es el segundo clasificado. En la división de honor juvenil, 2 derrotas, Elche 0, Alboraya 2 y Alcira 2, Kelme 0. Por cierto, mañana el Elche de Enrique Navarro afronta los octavos de final de la Copa del Rey en Gran Canaria ante Las Palmas. La eliminatoria es a partido único y los ilicitanos buscan hacer historia otra vez. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche sigue en la parte alta de la tabla después de cosechar una nueva victoria, esta vez por 0-3 ante el Rivas Ciudad del Deporte. En baloncesto, en la tercera FEB, tercer tropiezo de la temporada para el CBI Elche, que perdió por 87-73 en la difícil pista del Rigali Alginet. Además, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche ganó en segunda división por 46-41 ante el Petraer de Valencia en el Toscar. Los de Izan Sarrias mantienen el pulso con el Barcelona por la primera posición. En Radio Marca Elche y Tele Elche hemos hablado esta semana con el entrenador del equipo. Sí, la verdad es que la gente que está yendo a vernos se está disfrutando bastante porque todos los partidos son muy competitivos, todos siempre se ganan por la mínima, no hay equipo fácil en esta categoría, pero bueno, sí que es verdad que los estamos sacando adelante y poco a poco los estamos ganando todos. Y por último, en waterpolo, en la Primera Nacional Femenina, derrota del Club Waterpolo Elche Manolet por 13-10 ante el Natación Boadilla, y en la Segunda Nacional Masculina, victoria del Club Waterpolo Elche Selecte por 9-15 ante el Club No Godella. Pues hasta aquí el repaso a lo que ha dado de sí el fin de semana para los nuestros. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.